Bueno, así es, continuamos acá en la explanada de la Casa de Gobierno. Verdaderamente cada vez crece más esta marea verde, se va ampliando, va creciendo y nos vamos encontrando con distintas voces, con distintas palabras que se hacen presente aquí en el pañuelazo histórico federal que se está llevando a cabo. Ahora estamos así, como vos bien decías, estamos con Valeria Hassan de la Red PAR por una comunicación no sexista. Le vamos a dar las buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. Buenas tardes. Bueno, Valeria, preguntarte cómo has podido vivenciar también desde la Red PAR y desde tu militancia de años en el feminismo este momento histórico que se está llevando a cabo. Bueno, la verdad es muy conmocionante estar acá en la explanada de la Casa de Gobierno. No puedo calcular, no tengo idea el número de personas que hay esta tarde, la variedad de edades. Hace un rato venía caminando por acá con mi hijo que tiene 17 años y me preguntaba si habría gente, ya era alrededor de las 5. Le digo la verdad que siendo Mendoza probablemente no haya nadie. Y llegamos y había bastante gente ya, y eso además me dio pie para contarle que no era solamente con motivo de la discusión por la ley del aborto que estábamos acá hoy, 28 de mayo, que históricamente nos habíamos juntado las feministas, las pocas que éramos, en la peatonal a veces, en la Plaza Independencia, en la legislatura otras veces, los 28 de mayo por el Día de Acción por la Salud por las Mujeres. Y que habíamos recordado o aprovechado esa fecha para tratar distintas problemáticas que atravesaban la salud de las mujeres, a veces la salud mental, a veces el climaterio, a veces diversas enfermedades que a las mujeres nos toca padecer, a veces la prevención de alguna enfermedad, a veces el aborto. Y bueno, y este año, ¿cómo no aprovechar esta coyuntura de la discusión del aborto y la gran movilización que hay en la Argentina con este tema y esta problemática, para juntarnos este 28, para debatir nuevamente y consensuar de esta tamaña manera la despenalización y la legalización del aborto en la Argentina? Y además coincidir en distintos lugares del país, porque digamos que a esta misma hora en diferentes puntos del país nos estamos juntando. En una hora rara para nosotros, porque en Buenos Aires están saliendo de trabajar, pero digamos que todos y todas los que estamos aquí en este momento o nos hemos hecho una escapada o hemos salido antes, hemos hecho una especie de esfuerzo para estar acá, para decir nuevamente, queremos que en la Argentina se despenalice y se legalice el aborto, porque para nosotras es muy importante, se nos va la vida en los abortos clandestinos, porque el aborto legal es una cuestión de salud para las mujeres y además porque el aborto legal es una cuestión de vida para las mujeres, no es una cuestión de muerte, es una cuestión de vida. Hay acá muchísimas adolescentes que nos están dando un ejemplo muy importante. ¿Qué sucede en el movimiento de mujeres que llega a espacios que no eran pensados, que antes no se llegaban? Y también pensándolo desde la Red PAR y desde tu labor como comunicadora, llega a los medios, ¿no? Varias cosas con respecto a eso. Primero, como decía recién, llegar acá y encontrar una cola infinita de gente buscando pañuelos. Esos pañuelos que hace 10 años eran de tafeta y hoy se nos deshilachan porque guardábamos en cajones que sacábamos una vez al año. Y nos pasábamos entre nosotros y nada más, y ahora se hacen 1000 por evento y se acaban. Y los grupos de WhatsApp arden preguntando, ¿van a haber pañuelos? ¿Van a haber pañuelos? Bueno, eso está hablando de lo que está pasando con este tema, que nos ha excedido completamente, que se nos ha escapado, que ha dejado de ser un tema privativo nuestro, ¿no? Era un tema del gueto, era un tema de discusión del gueto, pero era un tema de las mujeres, por supuesto. El aborto siempre ha sido un tema de las mujeres. Y hoy, por fin, dejó de ser un tema de discusión nuestro y ha desbordado por todas partes. Y eso ha permitido también que nos demos lugar a que haya otras estrategias. Me preguntaba recién por el tema de los medios y las estrategias comunicacionales. Probamos de todo para que esto saliera. Y en un momento parece que decidió salir por algún lado, se escapó y explotó por lugares inusitados, apareció por lugares raros, y las chicas, sobre todo las chicas, a mí me emocionan mucho las adolescentes y las jóvenes, muy jóvenes, de 20 años, se han apropiado del tema y nos han hecho pensar otras estrategias para entrar a los medios hegemónicos, que es donde más cuesta llegar, porque los medios comunitarios, los medios alternativos, los medios contrahegemónicos en general siempre han sido aliados en esta batalla. Los medios hegemónicos no. Y hoy las compañeras periodistas que trabajan en los medios hegemónicos son aliadas también, y resulta que también están preocupadas por la problemática porque también les pasa por el cuerpo. Entonces hoy ellas están en otro lugar y hoy también están dispuestas a dar la pelea. Gracias, Valeria. Gracias, chicas.